Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 21 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a lunes, inicio de semanita, nuevo mes. Estamos en el mes de abril, gracias a Dios. Espero que todos hayan pasado un excelente fin de semana, un excelente fin de mes. Y que ya estén adaptándose a este mes de abril, que ya tenemos tres días. Aún aquí sigue el frío, pues se vino, cambió el pronóstico y se vino la nieve nuevamente. De hecho está haciendo frío, está cayendo lluvia y nieve ahorita en algunas partes. Aquí por el lado de Salt Lake City está cayéndonos agua nieve, está cayendo nieve y agua de, bueno, la nieve derretida, ¿no? Que le llamamos. Sí está haciendo frío, así que si no han salido de sus casitas, salgan súper abrigados para que no les vaya a hacer daño. Y sobre todo, ¿no? Para que no les vaya a caer por sorpresa. Ayer, sinceramente, no pensé que se viniera así este pronóstico como tan extremo, porque así lo mencionaba el pronóstico. Entonces, sí está así. Pero bueno, estábamos en Utah y por eso les voy a recordar, y yo misma me voy a recordar que estamos en Utah y por eso estos climas sí son normales algunas veces. Y bueno, tenemos una temperatura actual de 32 grados Fahrenheit, está cayendo lluvia y nieve, no nos está registrando la velocidad del viento en estos momentos y tenemos una humedad de un 89% y una sensación térmica de 25 grados. La visibilidad para el día de hoy, o bueno, para estos momentos, es de 1.8 millas, no hay mucha visibilidad, así que manejen con mucha precaución. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 35 grados, mínimas de 26, probabilidad de que caiga lluvia y nieve de un 85%, 85% de probabilidad, y se espera que esté cayendo así esta agua nieve durante todo el día hasta el día de mañana. El agua nieve se espera que continúe hasta aproximadamente las 7 de la tarde y de las 8 de la noche en adelante hasta el día de mañana va a estar cayendo nieve. Para el día de mañana martes se espera que esté nevando con temperaturas máximas de 32, mínimas de 27. Va a estar muy frío y todo el día va a estar nevando el día de mañana, escucharon bien, nevada todo el día martes 4 de abril. Para el próximo miércoles, mitad de semanita, temperaturas máximas de 37 grados, mínimas de 23, con cielos muy nublados, con una probabilidad de un 33% de que caigan precipitaciones de nieve. Se espera que la nieve vaya a continuar hasta las 2 de la mañana del día miércoles. O sea, el pronóstico que ahorita estén viendo en sus casas allá afuera va a continuar hasta el día miércoles 2 de la mañana. Cuando tú te despiertes, si te levantas a las 6, a las 5 o a las 4 o a las 7 o a las 8, ya no te va a tocar la nieve, pero va a estar hasta las 2 de la madrugada, ¿ok? Del día miércoles, y ya de ahí en adelante, ahora sí, creo que le vamos a decir bye bye a la nieve. Para el próximo jueves 6 de abril se esperan temperaturas máximas de 44 grados, mínimas de 31, con cielos soleados y despejados. Para el próximo viernes se esperan temperaturas máximas de 51 grados, mínimas de 38, con cielos soleados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Nuevamente les repito, últimos días de nieve, así como última función, hasta el día de mañana. Hoy y mañana va a nevar, así que pues ya nomás véanlo como que bueno, se está despidiendo la nieve. Entonces ya se vienen las temperaturas agradables. Entonces ya no tenemos por qué estarnos quejando, ¿verdad? Y en el aviso meteorológico nos dice, a ver, que sí está fuerte la nevada, ¿no? Empezó desde anoche, pero aquí nos lo está marcando como el 3, o sea, hoy, a las 3:37 de la madrugada. Dice que empezó y va a continuar hasta el día de mañana a las 6 de la tarde. Va a haber bastante nieve. Total de acumulación de de 6 a 12 pulgadas en el valle localmente, y puede alcanzar hasta 20 en los otros lugares altos. Entonces, ahí está. Las áreas más afectadas van a ser Tuela y Rush Valley, Salt Lake Valley y Utah Valley. Entonces, casi todo, ¿no? De 3 de la mañana empezó del día de hoy y va a continuar hasta mañana a las 6 de la tarde. Manejen con mucha precaución, por favor. Las condiciones, obviamente, meteorológicas no están muy buenas. Si tú vas a viajar, lleva una extra lámpara, comida, agua en tu vehículo en caso de emergencia. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, seguido a la reflexión, y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Aries, recibirás un regalo por parte de una persona nueva. Todo podría comenzar con una amistad, pero se volvería tu más grande amor. Comenzarás a planear una salida de vacaciones con tu familia que promete darte momentos inolvidables. Tauro, los astros te dicen que estás por empezar tu mejor época, la de abril. Por eso será el instante perfecto para reinventarte y probar cosas nuevas. Todo lo que hagas te saldrá muy bien. No habrá manera de que tus planes se arruinen. Géminis, en cuestiones del amor suele ser uno de los signos más inestables. Te gusta experimentar sin tener un compromiso fijo, pero esta etapa terminó. Ahora querrás sentar cabeza y establecerte al lado de tu persona ideal. Cáncer, la recomendación para este lunes es que trates de mantenerte en buen estado de salud. Recuerda que es lo más importante, más allá de la economía o los éxitos profesionales. Si no estás al 100% físicamente, no podrás hacer nada más. Leo, se impone que controles más tus impulsos y que trates de no rendirte en la primera dificultad que se te presente. Tú puedes con todo, solo debes creértelo primero, saldrás victorioso si aprendes a mesurar tu carácter. Virgo, podrías comenzar a hacer trámites para cambiarte de casa o incluso para comprarla. Te llegará un dinero extra por parte de una deuda que alguien tenía contigo. Además, hoy te notificarán cuáles serán los días de descanso que tendrás durante la semana. Libra, debes dejar de preocuparte tanto por situaciones que no puedes controlar. Lejos de hacer un bien, te harás un mal a ti mismo. Deja que las cosas fluyan y verás cómo todo se resuelve de la mejor forma. No hay nada que preocuparse. Escorpión, los astros te dicen que trates de descansar porque en los últimos días no has dormido bien. Un buen hábito de sueño es fundamental para la salud. Además, tienes que alejarte un poco de la tecnología para que aproveches mejor tu tiempo. Sagitario, te invitarán a salir de viaje y no podrás negarte. Aunque no sea un lugar que te llame mucho la atención, sal a distraerte y alejarte de la rutina. Eso te recargará de energías positivas, algo que es vital para tu signo. Capricornio, inicio de semana deberás regirte con una regla en especial: cuidar tu cuerpo y tu espíritu. Más allá de todo lo material que poseas, eso es lo que tienes que cuidar. Se impone además que evites caer en el egoísmo. Acuario, saldrás de viaje con tu familia y hoy comenzarán los días de descanso que todos tienen. Alguien muy cercano comenzará a alejarse de tu vida, pero no es tu responsabilidad, aunque sí puedes preguntárselo e intentar arreglar las cosas. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. La recomendación es que dejes de buscar amor, el amor, y que te centres en ti mismo. Si enamorarte está en tu destino, tenlo por seguro que alguien llegará en el momento más inesperado. En cuanto a tu hogar, podrías hacerle algunas mejoras. De la mañana con 20 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy, y este horóscopo se los leí de Moni Vidente, que dio sus predicciones para este lunes 3 de abril para el Heraldo de México. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ni le voy a lavar la ropa.

9 de la mañana con 31 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y nos vamos a ir con información de ciencia y tecnología. Y la primera nota que les tengo es de que hace 50 años fue la primera llamada de un celular, un teléfono móvil. Y si tú tienes ese modelo de teléfono, hoy puede valer mucha plata, mucho dinero. Hace 50 años el mundo de la comunicación cambió para siempre. En 1973 se realizó la primera llamada de teléfono móvil de la historia. Un acontecimiento que, aunque pasó casi desapercibido en su momento, tendría pues consecuencias trascendentales en la vida de las personas y en el desarrollo tecnológico de las décadas siguientes. Su lanzamiento marcó el inicio de una revolución que convertiría al teléfono móvil en uno de los objetos indispensables de nuestra vida cotidiana. Hoy, 50 años después de aquella llamada histórica, el teléfono en cuestión se ha convertido en una codiciada pieza de coleccionista. Todavía circulan algunos, pero muy pocos están en perfecto estado de funcionamiento. Y precisamente pues por eso su valor puede alcanzar cifras astronómicas. Hablamos de decenas de miles de euros para los modelos más caros y mejor conservados. Entonces, el 3 de abril, se cumplen hoy los 50 años de la primera llamada de un móvil. Estoy viendo ahorita la fotografía. Era un teléfono gigante, pero gigante, parece como si estuvieras hablando con el módem de tu casa, de ese tamaño. La hizo el ingeniero estadounidense Martin Cooper, que entonces trabajaba para Motorola, el 13 de abril de 1973. Y dio el pistoletazo de salida a largo del desarrollo tecnológico que desembocó pues en el actual smartphone que ahora tú tienes y con el que hablas y con el que chateas y todo, ¿no? Motorola DynaTAC 8000X, el primer teléfono móvil portátil, pesaba más de un kilo, casi 1.5 kilogramos. Su batería solo duraba 30 minutos. Y tardaba al menos 6 horas en recargarse, ¿no? Imagínense que alguien tenga ahorita un celular así, mejor no lo van a querer usar. Sobre todo los niños y niñas, ¿no? Que son tan impacientes muchas veces por querer tener los celulares. Y bueno, pues hablamos de Motorola DynaTAC, que tenía una antena retráctil de casi 30 centímetros de largo. Y solo podía utilizarse para llamadas de voz. De hecho, aún no existían las funciones de mensajería, de cámara, obviamente, ¿no? O internet, que hoy damos por sentadas. Motorola DynaTAC es una familia de teléfonos móviles de Motorola INC, comercializados entre 1984 y 1994. Casi todos los modelos de los teléfonos Motorola DynaTAC son portátiles. La excepción es Motorola DynaTAC 6000XL, que es el cambio de un teléfono para vehículos. Y la importancia histórica de la familia de teléfonos móviles Motorola DynaTAC es considerable, ya que el primer teléfono móvil portátil de la historia pertenece a esa familia. ¿Cuánto vale? Bueno, si por casualidad tienes un DynaTAC o te encuentras un teléfono antiguísimo, ya saben que hay tiendas acá de segunda mano que puedes encontrar muchas cosas raras, pues tal vez te puedes encontrar algo no tan raro como un teléfono celular, un teléfono DynaTAC, y en el desván o en un cajón de tu casa, no sé, podrías ganar una pequeña fortuna si tú lo tienes. En eBay, el precio medio para hacerse con una DynaTAC ronda en los 1,000 euros, aproximadamente unos $1,091, pero también hay quien te pide más de 120,000 euros por un ejemplar en perfecto estado. Imagínate, o sea, que ve a checar a tu casa si tú coleccionas ahí todo lo que te compras. Pues a lo mejor tienes uno de estos celulares o tus abuelos, qué sé yo, ¿no? Pero eso es lo que vales. Puede valer hasta 120 mil o $1,000, dependiendo de cuál es el teléfono que tú tengas. Y en otra información, descubren un ingrediente secreto que fue utilizado en las pinturas de Leonardo da Vinci. Los genios tienen estas cosas. Un grupo de investigadores ha descubierto que pintores famosos como Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli y otros maestros del Renacimiento experimentaron mezclando yema de huevo en su pintura de, bueno, al óleo. Según parece, lo hicieron para ayudar a que las pinturas resistan la humedad y para evitar que se arruguen y se pongan amarillas. Tal y como cuenta un estudio recientemente publicado en Nature, la investigación sobre los hábitos de pintura de los maestros pintores podría mejorar la preservación de obras de arte invaluables. Y también cuentan los investigadores en su estudio que encontraron que agregar huevos a las pinturas al óleo actúa como un antioxidante, ralentizando el inicio del curado. Dicho de otra forma, pues la combinación ayuda a evitar que la pintura se degrade, ¿no? Y según la autora del estudio, Ofeli Ranquet, del Instituto de Ingeniería de Procesos Mecánicos y Mecánica del Instituto de Tecnología de Karlsruhe en Alemania, dijo que hay muy pocas fuentes escritas sobre esto y ningún trabajo científico se ha realizado antes para investigar el tema con tanta profundidad. Nuestros resultados muestran que incluso con una cantidad muy pequeña de yema de huevo se puede lograr un cambio sorprendente de propiedades en la pintura al óleo, lo que demuestra cómo podría haber sido beneficioso para los artistas. Y bueno, pues al parecer, una vez que examinaron los efectos del uso de proteínas de yema de huevo en el aceite, descubrieron que las proteínas del huevo suprimían el agua absorbida en la pintura en ambientes húmedos. Así, mientras las pinturas se secaban, también ayudaban a prevenir el amarillento y las arrugas. Un problema que incluso encontró Leonardo da Vinci, fue lo que explicaron. ¿Cómo la ven? Y todo esto lo descubren apenas recientemente. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical. Y bueno, nada más antes de irnos a la pausa, ya les prohibieron el uso de TikTok a personal de la OTAN en sus dispositivos. ¿Cómo la ven? Ahora sí, oficialmente le prohibieron la Organización del Tratado del Atlántico del Norte, la OTAN, prohibió oficialmente a su personal que descargue la aplicación de redes sociales de TikTok en sus dispositivos que fueron proporcionados por la OTAN, alegando problemas de seguridad, según dos funcionarios de la OTAN que son familiarizados con este asunto. ¿Cómo lo ven? Ahí van prohibiendo, ¿no? Y ahora sí, vámonos a la pausa, ahorita volvemos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Hablas, pero sé que me extrañas, que cada noche recuerdas arrepentido aquellas horas que conmigo veías.

9:46, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy te voy a hablar acerca de una miel que tiene varios beneficios. Ya les he hablado de la miel de abeja y tienen bastantes, ¿no? Si no escucharon cuando hablé de esto, que yo creo que fue el año pasado, pues ahí lo pueden buscar en Google y van a ver que sí tiene muchos beneficios, ¿no? Pero hoy voy a hablar sobre la miel de trigo sarraceno, ¿ok? Miel de trigo sarraceno, te voy a decir qué es esta miel y cuáles son sus beneficios. La miel de trigo sarraceno, que también la conocen como miel de alforfón o buckwheat honey en inglés, así es como lo vas a encontrar. Este es un producto muy nutritivo, aunque suele pasar desapercibido por el consumidor. Entonces, te voy a decir cuáles son sus propiedades, las diferencias con otros tipos de miel y cómo lo podemos nosotros aprovechar. Bueno, los principales puntos claves sobre esta miel de trigo sarraceno es que se obtiene a través del néctar de las flores de trigo sarraceno o alforfón, y se caracteriza por ser oscura, de aroma fuerte y picante, con registros similares a la arcilla y a la madera, mientras que su sabor es amargo. Entonces, este tipo de miel posee propiedades antimicrobianas y antioxidantes y se asocia a una mejor salud bucal, cutánea y cardiovascular. ¿Qué es esta miel de trigo sarraceno? Bueno, en primer lugar, debemos diferenciar la miel de trigo sarraceno con la miel común. La miel es un fluido dulce y viscoso que producen las abejas Apis mellifera a partir del néctar de las flores o de secreciones de las plantas u otros insectos. Las abejas recogen este producto, lo combinan con sustancias propias y almacenan en sus panales. El requisito para que la miel de trigo sarraceno se considere tal es que el néctar recolectado por las abejas proceda de las flores de trigo sarraceno o alforfón, que es una planta que popularmente se considera un cereal, aunque en realidad no lo es, ya que pertenece a la familia Poligonacea. El trigo sarraceno posee pequeñas flores de color blanco o rosa, por lo que las abejas deben trabajar más duro para recolectar suficiente néctar y producir este tipo de miel. Y el trigo sarraceno también se utiliza como un sustituto de cereales o harinas, especialmente para personas sensibles al gluten. La miel de trigo sarraceno se caracteriza por ser oscura. Su tonalidad puede variar del amarillo hasta el marrón, con ligeros tintes rojizos. Su aroma es fuerte y picante, con registros similares a la arcilla y a la madera, mientras que su sabor es amargo, con potentes rasgos de malta y melaza. Y por esas características, a la miel de trigo sarraceno se la suele utilizar para preparar aves de corral, carnes de ternera y cerdo, pan de jengibre e hidromiel. También se la puede consumir directamente en tostadas para endulzar infusiones, como se lo hace con cualquier otro tipo de miel. Y bueno, ¿cuáles son los beneficios de que uno consuma este tipo de miel? Durante los últimos 50 años, muchos investigadores prestaron especial atención a otro tipo de miel, la de la manuka, y esta se obtiene del néctar de los árboles manuka, originarios de Australia y Nueva Zelanda. Aunque la evidencia científica que respalda sus beneficios no es concluyente, el consumo de miel de manuka se ha vinculado a una importante actividad antimicrobiana, especialmente útil para combatir infecciones y acelerar la recuperación de las heridas. Sin embargo, un problema en esta miel es la asequibilidad, y por eso los expertos comenzaron a estudiar otros tipos de miel que eran fáciles de conseguir, y entre ellas pues encontraron la de trigo sarraceno. Según muestran estudios recientes, el notable color oscuro de la miel de trigo sarraceno se debe a la impotente presencia de compuestos antioxidantes que son llamados polifenoles. Y estos son los responsables de que esta miel tenga más actividad antioxidante de la de la manuka, así como una mayor efectividad como agente antibacteriano, especialmente contra las bacterias. Entonces, te ayuda también a combatir infecciones de la piel y también a las otras bacterias que suelen causar neumonías y sinusitis. Otros beneficios que tiene: te ayuda a cuidar con las heridas, ya que la miel de trigo sarraceno ayuda a extraer la humedad de las heridas y elimina las bacterias, por lo que se agiliza el proceso de recuperación y estimula la cicatrización, y esto se debe a que tiene una importante concentración de azúcar y un pH bajo. También te ayuda contra la tos. Existen estudios en niños que analizaron el uso de miel de trigo sarraceno para aliviar la tos, la tos nocturna sobre todo, con resultados positivos. Incluso demostró ser más eficaz que ciertos medicamentos para la tos, como el dextrometorfano, perdón. Y este efecto se debe a sus propiedades antiinflamatorias y antimicrobianas. También posee propiedades antioxidantes por su importante concentración de compuestos antioxidantes. La miel de trigo sarraceno es un alimento eficaz para combatir el estrés oxidativo y para proteger las estructuras celulares sanas de la acción de los radicales libres, un conjunto de moléculas inestables. También te ayuda a proteger la piel. La miel en general suele utilizarse desde la medicina natural para proteger la piel y mantenerla suave y flexible, y por eso pues es común encontrarla como ingrediente de muchos productos cosméticos y de higiene. Y también te ayuda a reducir el colesterol, aunque aún no se conoce el mecanismo detrás de este vínculo. La miel de trigo sarraceno se asocia a una reducción de los niveles de colesterol en la sangre, por lo que puede ser de gran ayuda para cuidar la salud del corazón. Al igual que otros tipos de miel, si deseas utilizar la miel de trigo sarraceno con fines medicinales, debes de tomarla en cucharadas antes de dormir o combinada en infusiones. Si es que pues, la afección que quieres tratar se deriva de una infección como la tos o el dolor de garganta, entonces la puedes aplicar ahí en un tecito, ¿no? O también la puedes aplicar tópicamente sobre la zona afectada si traes una herida o un problema cutáneo. Los expertos advierten que esta miel no debe administrarse a menores de un año, ya que posee microorganismos que pueden ser dañinos para su cuerpo. Para el resto de los menores se recomienda la siguiente dosis, ¿ok? Para niños de 2 a 5 años, 2.5 mililitros. Para niños de 6 a 11 años, 5 mililitros. Para niños de 12 a 18 años, más bien adolescentes, 10 mililitros, ¿ok? La miel de trigo sarraceno se considera un edulcorante natural, seguro para la mayoría de los adultos, siempre que se consuma con moderación. En exceso puede provocar malestar y dolor estomacal. Y bueno, pues ahí está. Si ustedes quieren incluirla en su dieta, quieren obtener sus beneficios, pues ya saben los beneficios que tienen. Nada más les recuerdo que ustedes no abandonen y modifiquen sus medicamentos o tratamientos. Antes hablen con el doctor sobre los potenciales efectos de las terapias alternativas o complementarias, ¿no? Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor, y las fuentes que ellos consultaron fue la Academia Estadounidense de Médicos, la Base Exhaustiva de Datos y Medicamentos Naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la Clínica Mayo, el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta, y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. Thank you.